Buenas, bienvenido y bienvenida de Raíz. Muchas veces nos preguntamos qué estaréis haciendo mientras nos escucháis. Quizás estáis en el coche, puede que en el cajo, en la bici, bailando, destruyendo un televisor a martillazo o arrascándolo la barrigota en el sofá. Sea cual sea vuestra ocupación o desocupación, bienvenida y bienvenida a este programa de Raíz, en el que nos vamos por las ramas, pero para llegar a la raíz. Y hoy estamos acompañadas de la sección de migraciones que va a hablarnos sobre el campamento de Calais. También han venido las chicas de Escándalo Público que nos van a hablar sobre el Transfemifest que se está preparando aquí en Granada. Tenemos la sección musical habitual de nuestra experta melómana que va sobre mujeres. Y para terminar, las convocatorias locales que hemos encontrado y recibido. Y todo esto con la última hora del último caso represivo acaecido en nuestra ciudad, el encarcelamiento y puesta en libertad con cargo de la compañía artística Títeres desde abajo. Y para ello, contamos con nuestro compañero y reportero callejero, Antonio, que esta semana se ha dedicado a seguir el caso a pie de calle y recoger opiniones de la gente. Bueno, y hoy en este de Raíz hemos querido dedicar un espacio al tema de los titiriteros, que bueno, la verdad es que es un tema que nos toca pues porque son compañeros, vecinos de Granada y porque bueno, como proyecto de comunicación y como parte de una radio libre que somos, pues también nos toca directamente este tema de represión. Así que bueno, vamos a hacer un breve repaso de los hechos porque a estas alturas, después del bombardeo mediático, la mayoría de vosotras y de vosotros seguro que ya ha escuchado o leído lo que ha pasado, pero bueno, vamos a situar así rápido. El viernes 5 de febrero, la compañía Títeres desde Abajo representaba su última obra La Bruja y Don Cristóbal en el distrito de Tetuán, en Madrid, con ocasión de los carnavales organizados por el ayuntamiento. A pesar de que ellos avisaron al comienzo de la obra que los contenidos no eran quizás adecuados para el público infantil, algunas personas, molestas por los contenidos de la obra que se representaban ante un público infantil, llamaron a la policía para denunciar este hecho. La fiscalía le dio cobertura y los acusaron de un supuesto caso de enaltecimiento del terrorismo. Esta acusación es manifiestamente falsa y absurda. Miente quien diga que la obra de teatro se alaba al terrorismo. Los artistas fueron detenidos y tras una noche en comisaría llevados a declarar ante el juez Ismael Moreno, que es juez de la Audiencia Nacional. Este confirmó las acusaciones y el delito de enaltecimiento del terrorismo le añadió incitación al odio. Además, dictó prisión preventiva incondicional, es decir, sin fianza para los artistas. Por este motivo, se están recogiendo firmas para encausar al juez Ismael Moreno por prevaricación. De hecho, el sindicato Contrapoder ya ha presentado una querella por prevaricación. Y contra la fiscal Carmen Monfort y la organización anticapitalista ha denunciado que se personará como acusación popular contra el juez Moreno por un posible delito de prevaricación, ya que en su opinión no se ha justificado el carácter delictivo de los hechos ni mucho menos el ingreso de los dos titiriteros en prisión preventiva. Tras 5 días en prisión preventiva, la fiscalía y el juez, ante la presión social que ha desatado un fuerte movimiento de solidaridad con los titiriteros, los puso en libertad con cargo y con una serie de medidas cautelares que os vamos a explicar con detalle para que podamos entender lo que supone la vida de estas personas. Queríamos de esta manera decir que fue los abogados los que presentaron un recurso contra el delito que contra el hecho de que estuvieran en prisión preventiva y de ahí se dieron junto con la presión social. Y siguiendo así con la situación actual de estos dos compañeros, decir que el juez mantiene la imputación por dos supuestos delitos, enaltecimiento del terrorismo y delito cometido con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución. ¿Qué significa esto? Pues, según el Código Penal, son los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros o a una etnia o raza, su origen nacional o su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía. Eso es lo que se conoce como incitación al odio. Y exige toda una batería de medidas cautelares, como son su comparecencia diaria en el juzgado o comisaría más cercana a su casa, la fijación de un domicilio, la prohibición de salir del país y la retirada del pasaporte. Pese a no existir peligro de destrucción u ocultamiento de pruebas ni de fuga, estas medidas cautelares han sido aceptadas. Recordemos que están a espera de juicio y, en principio, estas medidas pueden mantenerse hasta la celebración de dicho juicio, lo cual puede demorarse meses e incluso años. Y, por supuesto, su material de trabajo ha sido requisado. Pero, ¿qué es lo que suponen estas medidas en el día a día de estos compañeros? Los integrantes de la compañía Títeres desde abajo están impedidas de hacer una vida normal. Ni pueden disponer libremente de su tiempo, pues están obligados a firmar a diario en el juzgado que les han designado, y ni pueden viajar fuera del país, pese a que se ha demostrado arraigo. Pero ni siquiera pueden moverse dentro de la península sin hacer una gestión burocrática que les conceda el solicitado permiso de cambio de residencia. Es decir, que ni siquiera pueden ir de fin de semana a la playa, por ejemplo. Además de lo que supone vivir a la espera de un juicio con acusaciones que contemplan penas, en el caso del delito de enaltecimiento del terrorismo, de hasta 4 años y 6 meses de cárcel, en el caso del otro delito de incitación al odio pueden ser penas de 1 a 3 años de cárcel y multa de 6 a 12 meses. O sea que se pueden ver con una petición de hasta 7 años cada uno. Y como hemos comentado al principio, Antonio, nuestro reportero a pie de calle, fue recogiendo algunas opiniones y ha hecho una mini crónica de la manifestación y pasacalles que el pasado sábado se dio en la ciudad de Granada, que tuvo un recorrido desde las Jardines del Triunfo hasta el Teatro Isabel la Católica. Y os dejamos con lo ha dividido en dos bloques, os dejamos con el primero. Con el tema de los titiriteros, la recogida de firmas que estamos viendo, que está viendo en change.org para denunciar por prevaricación, ¿tú crees que eso puede llegar a algún sitio? Bueno, ya sabemos que change.org no es una organización, no es un .org, sino que es un .inc, es decir, es una corporación multinacional con sede en Estados Unidos, en uno de los estados que tienen paraíso fiscal, y su principal... la principal razón por la que tienen esta corporación, esta plataforma, es precisamente para vender datos a terceros. Lo que pasa es que, aunque no ha sido nuestra, no ha salido desde aquí la iniciativa del Change.org, para lo que sirve Change no es para llevar un número de firmas determinado al Congreso, sino para visibilizar cuánta gente los apoyaría, ¿no? Vale, muchas gracias. Ese ambiente festivo puede decir disparate, no hay problema. Y tenemos sesiones de tomas falsas. Solo puedo decir Gora Alka-Seltzer. Gracias. Continuamos la manifestación pasacalle ya delante de la catedral, con una presencia, creemos que ha ido aumentando, ya estaremos supongo cerca de los 400 personas por aquí, ya dirán los medios luego que éramos 50 o que éramos 20, y nada, seguimos recogiendo testimonios de la gente que anda por aquí. ¿Qué es lo que piensas tú del tema de los titiriteros? Yo estoy muy disgustado porque el pobre Elpidio lo echaron de juez, por el Blesa lo metieron en la cárcel, que era un delincuente, y al juez este nada, nadie le toca, es una cosa increíble. Está el tema este de las firmas en change.org para denunciarlo por prevaricación, pero tampoco sabemos si eso llegará a Mulet. No, vamos, no creo que llegue lejos porque están los jueces que algunos parece que han despertado, pero que la mayoría... siguen todavía, supongo que es por tocar un poco de poder y en los cócteles que se dan, que están ellos allí también, ¿no? Vale, muchas gracias. Ahora ya casi en las puertas del ayuntamiento, un gran baile colectivo. Aquí de reportero, ¿qué piensas tú del asunto de los titiriteros? Que voy a pensar que es una vergüenza que hemos retornado al franquismo, como lo que yo he vivido en mi juventud es lo que estoy viendo ahora. Vale, pues muchas gracias. Bueno, son ya las 2 de la tarde, estamos delante de la sede de Correos,

porque ha quedado sobradamente demostrado que era un titular manipulado. Cualquiera que lo leyera se imaginaba a dos encapuchados sacando una pancarta de 2 metros por 2 metros en mitad de una función en actitud reivindicativa, y sin embargo nada más lejos de la realidad. También ha corrido la foto de la famosa pancarta, que en realidad, claro, estaba como primer plano y no sabe el tamaño, pero luego resulta que el tamaño era tamaño marioneta. Y bueno, también es grave esto porque estaba en juego la libertad de dos personas sobre las que se ha volcado un marrón muy gordo que no les correspondía en realidad. Y aquí un montón de gente ha querido sacar partido de ello. Por un lado, los medios de comunicación de masa buscando el titular más sensacionalista para vender más ejemplares y mantener así su negocio, o para beneficiar a los intereses de sus inversores, que nuestro compañero Paco hablaba en la última edición de su programa y desde aquí precisamente de este tema, y señalaba cómo hay macroempresas de información entre comillas, muchas comillas, de masas que llevan años sin declarar beneficios y sin embargo consiguen mantenerse en el mercado, o sea, que a quién sirven y quién los mantiene, ¿no? Y bueno, siguiendo con el tema de quiénes han usado el tema de los titiriteros para rascar algo, también se ha visto claramente que hay gente que ha utilizado el caso como arma arrojadiza contra el Ayuntamiento de Madrid, todas muy escandalizadas, lanzando acusaciones, pidiendo dimisiones, tramitando denuncias por complicidad y, bueno, llevándolo hasta límites insospechados por el entendimiento lúcido. También hay que decir, ante esto, que el Ayuntamiento de Madrid la verdad es que no estuvo muy fino, ya que al principio su estrategia para esquivar lo que se les venía encima fue dejar que cayera todo sobre los titiriteros y además aumentar la presión sobre ellos, en plan, nosotras también estamos en contra de esto. De hecho, su web, la web del Ayuntamiento, los primeros días anunciaba que tomarían serias medidas contra la compañía e incluso denunciaron a la compañía. Luego parece que matizaron la denuncia y por último pidieron retirarla. O sea que se han desmarcado muy poco a poco del linchamiento mediático. En opinión de muchas, demasiado poco a poco. Incluso dentro de su propia coalición esto ha levantado polémica. Y luego las que llevan adelante su cruzada contra el movimiento libertario pues también han querido sacar su tajadilla. No hay que olvidar que el espectáculo, entre otras cosas, criticaba en tono de sátira la persecución y los montajes policiales y judiciales que han venido sufriendo el ambiente libertario en los últimos años. Así que también le han tirado bastante mierda por este lado, intentando una vez más hacer la combinación estrella de los últimos tiempos de que intenta relacionar anarquismo y terrorismo. Aunque sí que se han intentado lanzar estos lazos de unión entre los titiriteros, la compañía y los anarquistas, sin embargo nadie ha hablado de la crítica a la que se refería, ¿no? De los casos Pandora y Piñata. Y bueno, también puede leerse en todo esto un mensaje claro a la disidencia general, algo así como cuidadito que la libertad de expresión llega hasta donde nosotros nos dé la gana. Y eso ha sido precisamente lo que ha soliviantado a mucha de la gente que ha protestado en estos días, desde el mundo de la cultura y del arte en especial. Y bueno, luego están los que empiezan a frotarse las manos y empieza a salir espuma por la boca ante cualquier caso de represión y sin ton ni son aprovechan para echar tierra encima de todo lo que les parece a ellos que se sale de su patrón. Estos son los mejores porque ya se dejan en evidencia ellos solos y pierden credibilidad por sí mismos. Como el artículo este que sacó el ABC hace unos días, el ABC de Sevilla creo que era, hablando del radicalismo progre granadino, que no tiene desperdicio, la verdad. Y en fin, la verdad es que viendo todo esto en estos momentos es cuando más nos alegramos de que existan medios de comunicación libres como esta radio, que al no depender ni económica ni políticamente de nadie, sí que mantiene su independencia. Y en estos momentos es cuando nos damos cuenta de la importancia de que creemos y apoyemos nuestros propios canales de comunicación. Todo esto pasó el día 5 de este mes y el día 7 ya se estaba grabando un programa especial en Radio Almaina dando información contrastada y de fuentes fiables cercanas a las personas, ¿no?, que sabían de lo que estaban hablando. Y a los 2 días se grabó un segundo especial también en el que participaba el abogado y también eso pues también se daba información contrastada. Agradecemos un montón a las compas que hicieron este trabajo y os recomendamos estos dos programas que podéis escuchar desde la web de Radio Almaina. Y bueno, vamos a escuchar el segundo bloque de audios que nos ha preparado nuestro reportero Antonio, que también vienen de esa manifestación que tuvo lugar el sábado pasado aquí en Granada. Pues nada, estamos delante de Jardines del Triunfo, hoy sábado, día 13, sobre las 12 de la mañana.

Y seguimos en este especial que hemos decidido dedicar al tema de los titiriteros. Y queríamos enlazar un poco el tema en haciéndonos la pregunta si realmente estamos en una creciente ola de represión o no. Y para ello, pues desde Radio hacemos la propuesta de quizás repasar algunos casos en los 5 últimos años, no de una manera cronológica, porque quizás no es lo que nos interesa, pero sí para que quizás demostrar cómo esta represión es mucho más integral de lo que quizás a veces o a priori nos damos cuenta, ¿no? Propongo programa desde RAI empezar desde la Primavera Valenciana, lo que se conoció por Primavera Valenciana en el 2012. ¿Qué fue esto? Esto fue que el movimiento estudiantil, ¿no?, ante los recortes que se estaban produciendo en la enseñanza pública, pues decidió organizarse y se organizó de una manera muy activa. ¿Qué pasó con esto? Que al final se tuvieron que organizar para en contra de las actuaciones policiales que reprimieron, pero muy, muy contundentemente, lo que fue la Primavera Valenciana. Cuando decimos contundentemente, ¿a qué nos referimos? Pues damos datos. Por ejemplo, 45 personas detenidas, 30 heridas y más de 240 sanciones graves de hasta 6.010 euros. Y en el fondo creo que he planteado empezar por aquí simplemente por las declaraciones que tuvo el jefe de policía de Valencia, que lo vamos a escuchar ahora mismo, que dijo cuando alguien le preguntó, ¿puedes decir cuántas unidades de policía destina a una actuación que había por el movimiento estudiantil? Comprenderá que no lo voy a decir. No es prudente desde el punto de vista de la táctica y la técnica policial que yo le diga al enemigo cuáles son mis fuerzas y mis debilidades. Bueno, pues el enemigo eran estudiantes de secundaria y además me encantan los golpecitos esos ahí, el enemigo, tush, tush. Creo que quizás esto anticipa de cuál puede ser la respuesta a esta supuesta ola represiva. Continúo por otro tema. Voy a continuar por la cultura, porque en el fondo hoy el especial titiritero lo estamos haciendo, ¿no?, por la detención de dos personas haciendo cultura. Pero la cultura siempre ha sido fuertemente reprimida, porque, claro, si imaginamos que está actuando bajo un marco institucional, como pasó con el Ayuntamiento de Madrid, quizá pasa menos, pero ¿qué pasa con la gente que actúa en la calle? O sea, con la gente que actúa en la calle, pues pasa que tenemos una ordenanza cívica, como la de Barcelona, como por ejemplo la de aquí de Granada, o copia de la de Barcelona, que regulan, controlan y reprimen totalmente el ejercicio de los artistas en la calle. Os aconsejo, de hecho, que un especial que hicimos hace así como un tiempito, que se llamaba, que lo hicimos en directo, que bajo una actividad que se llamaba La Calle es Nuestra, os escuchéis las declaraciones que hizo Manu con un artista callejero, pues un poco contando cuál es su experiencia, ¿no?, desde la regulación de la ordenanza cívica, ¿no?, de cómo se ha visto ahí en un sinfín de tener que intentar buscar permisos que no siempre estaban, cómo finalmente el policía es quien determina si tu espectáculo es acto o no acto, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, otro ejemplo de que cuando la cultura se hace en la calle siempre ha sido reprimida, pues otro ejemplo que podemos poner aquí de la ciudad, porque aunque voy a hablar de casos en todo el estado, pues siempre que podamos, ¿no?, de raíz siempre tuvimos ese afán de también contar lo que está pasando en la ciudad. Pues otro ejemplo, por ejemplo, es el grafitero, el niño de las pinturas. Este es de los que además es como de surrealista, porque es una persona que puede ser multada por el ayuntamiento, pero esa misma persona puede aparecer en una guía turística del ayuntamiento diciendo, ve al Realejo que sus grafites están como para verlo. O sea, esa doble un poco, ese doble rasero, ¿no?, pone muy, muy de manifiesto cuál es la regulación que se hace de la cultura en la calle. Y bueno, ahí en este nivel, pues señalas también los raperos ahora recientemente, ¿no?, que también están acusados por la canción contra de la policía, el cantante de Descondó. Y bueno, decir también que es verdad que los casos de cultura, los casos de represión en cultura también a veces son muy visibles porque son un sector donde tienen gente que son conocida, ¿no? Y entonces es verdad que eso como que hace mucho de vocero. Es cierto, o sea, yo quería reivindicar ese lado de la represión en la cultura de la calle, pero también es verdad que es un sector, ¿no?, en el que normalmente si sufre represión es muy visibilizado porque tiene cara conocida, pues que te lo cuentan o no, a veces acertadamente y a veces además no tan acertadamente. Pero Pero eso, y luego otro detalle sobre la cultura también que quería señalar es sobre el discurso hegemónico de que es arte o no. Creo que ahí había una construcción desde el sistema que nos dice que tiene que ser arte y que no, ¿no? Y que a veces cuando parece que si te sales de lo que ellos creen que es políticamente correcto, por decirlo de alguna manera, eso ya no es arte. De hecho, aconsejo que hoy mismo ha salido en el periódico Diagonal un discurso que un artículo muy interesante, ¿no?, sobre esta construcción hegemónica del sistema, que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de guerras culturales? Que como que pone ahí varios ejemplos que creo que lo visibilizan bastante bien. Bueno, otro ámbito que sufre represión es, para mí, el uso del espacio público. Porque, claro, cuando hablamos de reprimir, como que siempre pensamos, o bueno, siempre no. Hay gente que creo que piensa, ¿no?, que la represión es una cuestión más como de violencia, como cuando hay un ataque, como una cosa más directa, ¿no? Pero si vemos lo que las definiciones de qué es reprimir, está esta que os comentaba, ¿no?, que es contener, detener o castigar, por lo general, desde el poder y con el uso de violencia, actuaciones políticas o sociales. Pero la primera excepción de definición de qué es reprimir es contener, refrenar, templar o moderar. O sea, que son cuatro términos a tener en cuenta, porque finalmente desde la ordenanza cívica lo que hacen es querer templar o moderar o encosetar ciertas actitudes de la vida cotidiana. Y luego, además, de una manera muy curiosa, porque muchas veces el mismo hecho que se prohíbe o se castiga o se sensación en el espacio público, si la hace en un espacio privado público, es decir, por ejemplo, en la terraza de un bar, o sea, vamos a poner el típico ejemplo de tomar algo, y ya no te hablo ni siquiera de alcohol, tomar algo en una misma plaza dentro del bar, la ordenanza cívica lo contempla como un hecho bien, y si estás a 3 metros más para allá en tu banco, pues es un hecho mal. Entonces, finalmente, ese templar o moderar va muy encaminado en que esas ordenanzas cívicas al final templan y siempre al lado del consumo, así como muy casualmente, ¿o no? De tomar esto, quien lo cuenta súper, súper, súper bien son las compañeras de Gea La Corrala en su libro ¿Por qué no nos dejas hacer la calle?, que hace ahí, que os aconsejo que os vengáis a la biblioteca social, hermanos, creo que lo tienen, y lo pedáis en préstamo, o que lo compréis la distribuidora, o que os lo preste a alguien, porque lo explican, pero súper bien. Luego, otro ámbito que sabemos también, porque también últimamente ha sido más mediático, ha sido la represión en el ámbito laboral. Leíamos en el diario, valga la redundancia, que en el 2014 300 personas eran encausadas por hechos ocurridos durante piquete o huelga. O sea, desde el 2014 acá habrá crecido, o sea, que 300 personas, un número muy, muy, muy grande. Muchas de ellas por el famoso artículo 315, ¿no?, que se ve que lo pusieron en el 95, pero hasta recientemente, ¿o no?, que parece que no se haya dado cuenta, y ahora de repente, de la noche a la mañana, gracias a ese artículo, decenas y decenas de personas han sido denunciadas por atentar contra el derecho de los trabajadores. O sea, que es que atendamos. O otro ejemplo de represión en el ámbito laboral se lo lleva el SAT, el Sindicato de Andalucía de Trabajadores, que tiene 700 personas imputadas, que acumulan 900.000 euros en multa. Vamos, he llegado a leer, que de estas cosas que no sabes si son muy fiables en internet o no, pero he llegado a leer que son el sindicato más multado de toda Europa. O sea, 700 personas. Luego, otro ámbito, por ejemplo, que se ve fuertemente reprimido. Bueno, este no es que sea ahora, este es de los tradicionales, y hablamos de la comunidad migrante. Pues, por ejemplo, recordaría así en el 2012 la actuación de la policía local cuando entró en la vivienda de personas senegalesas, destrozando la vivienda, llevándose a 2 personas detenidas, y todo esto en un contexto de un conflicto súper abierto entre la comunidad senegalesa y la policía, con un tratamiento mediático del tema que fue escandaloso, en el cual directamente se justificaba como cualquier actuación de la policía, porque es que tenían que intentar reprimir lo que habían sido actuaciones violentas por, bueno, una vez más ese tratamiento, ¿no?, de cómo quieren generar y condicionar opinión pública. Destacar también, por ejemplo, las famosas redadas que se dan en el barrio de Lavapiés, que también son ahí de las súper, súper, súper conocidas, ¿o no?, de las que las propias vecinas, pues, que se han organizado para intentar atajarla. Luego, También está fuertemente reprimida, como no, pues la gente que se organiza y los movimientos sociales y disidentes. Me voy a centrar quizás en los dos movimientos que bajo mi entender, en el último tiempo se han llevado así como su propia ración triple o doble de lo que es cualquier movimiento social. Por un lado, pues el ambiente libertario, el anarquismo, que ya en junio de 2014 el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosido, afirmó ante los medios de comunicación que el terrorismo anarquista se ha implantado en España. Y según este mismo, pues luchar contra el terrorismo anarquista era una prioridad para la policía. Claro, es que está el terrorismo anarquista, que ya es que no se puede salir a la calle, eso era una alegría cuando tú podías pasear por la plaza y demás, ¿no? Antes del terrorismo anarquista, pero ya llegó y entonces, pues claro, o sea, además, como todo el mundo sabe, todo el mundo está muy preocupado por los altos, por lo que viene a ser los altercados, ¿no? De hecho, solamente el 0,2% de la población en el último CID decía que estaba preocupado por lo que podía ser posible revuelta, y entonces pues el gobierno pues se vio obligado a hacer pues distintas operaciones. Pues a finales del 2014, durante el 2015, se llevaron a cabo las operaciones Pandora y Piñata, de las cuales se registraron decenas de centros sociales autogestionados del Estado y se produjeron unas 50 detenciones. Las personas detenidas se les relaciona con grupos anarquistas coordinados. Uy, la gente se coordina, es que esto hay que tenerlo en cuenta, o sea, coordinado, no de cualquier manera, ¿o no? Y luego, aparte, cuando nos juntamos un poco para ver qué orientación le dábamos a esto, nos preguntábamos la gente de RAI cuántas personas están ya relacionadas, detenidas o detenidas directa o indirectamente por lo que fue el atentado de la Basílica de Zaragoza del 2013. Eso ya, yo qué sé, me quiero referir. Eso tuvo que ser una cosa muy grande que atañe que ya, pues yo qué sé, pues directa o indirectamente. Pues medio ambiente libertario se ve que estuvo ahí, o sea, una cosa a tener en cuenta. Otro de los casos de represión sobre el ambiente libertario fue el tema de la operación esta que hicieron contra los Stray Edge, ¿no? En Madrid, que detuvieron a 5 personas. Y es que justo hoy también, buscando información sobre todo este tema, leía que uno de ellos sigue en prisión preventiva todavía. O sea, que toda la gente que detuvieron en Piñata y Pandora han salido, sin embargo, uno de estos chicos que detuvieron en esta operación contra los Stray Edge está todavía dentro. Bueno, pues ya, apuntando con lo que dice Laura, como vemos, el ambiente libertario como que en el último tiempo ha sido, pero sacudido bien. El otro de los movimientos sociales que creo que se ha visto también especialmente reprimido en el último tiempo ha sido el 15M. Podemos recordar, por ejemplo, las 20 personas encausadas con la acción de Aturé del Parlamento, que para mí además este es de los que demuestra cómo dentro de lo judicial cómo se puede volver súper loca la cosa, ¿no? Si recordamos, era la Audiencia Nacional quien lo juzgó por primera vez y los dejó libres de sus acusaciones. Aún así, esto quiero decir, porque lo de que Audiencia Nacional deja libre parece... Quiero señalar el papel de la Audiencia Nacional en los últimos casos de como instrumento completamente político. O sea, no quiero que ahora en este relato que lo declaró libre parezca que la Audiencia Nacional actúa de una manera lógica cuando, bajo mi entender, actúa como un instrumento político completamente que señala cuestiones más que de delito ideológicas. Pero bueno, en este caso los puso libres, pero claro, pues tenía que llegar al Tribunal Superior para condenar a 8 de ellas diciendo que lo acusó por un delito contra las altas instituciones del Estado. Que dicho así suena como una cosa, ¿no? O sea, así redonda, pero luego este delito contra las altas instituciones del Estado, la propia sentencia la argumenta con acciones como que levantaban los brazos o gritaban consignas. Bueno, por centrarlo un poco también en Granada, no me voy a parar mucho porque en este programa y en la radio hemos tratado mucho el tema de las listas negras, ¿no? Pero recordad que, pues eso, de que nada más que el torno 15M se ha llevado 147 multas que ascienden a unos 50.000 euros y muchas de ellas, como ya los compañeros de estos represión nos han contado muchas veces, por identificación visual. De tomar el 15M ya nació desde una clara represión porque quizás recordamos que hace tiempo ya lo que fueron los desalojos de las plazas de Barcelona, de Granada o las propias detenciones que se dieron durante la primera manifestación en el 15M. Y por último, como en este repaso que hemos hecho, no especialmente cronológicos, pero sí por temática, quería señalar también la represión que sufre la alegría o la felicidad. Porque es que, y es una cosa que me preocupa, o sea, como que siento que últimamente que la felicidad es que también está penalizada, o sea, pasárselo bien y estar bien es algo que también intenta controlar el sistema. Y pongo de esos ejemplos. Ejemplo, esa 8 personas multadas en Málaga por jugar parchís. Muy loco, o sea, muy loco que la ordenanza, o sea, que haya una legislación que ampare que 8 personas jugando al parchís acaben multadas. O pongo otro ejemplo aquí de Granada. Un bar en el barrio del Realejo celebra todos los años su aniversario con una guerra de agua. Una guerra de agua. Bueno, eso es, se resume en que niños, niñas, adultos, adultas, allí, pues, principio de agosto, un pilón de agua, pues, la gente se lo pasa bien. Entonces, la gente se lo pasa bien y en los 3 últimos años han mandado policía. A veces han mandado lecheras, o sea, han mandado furgones de los grandes o no, que una visión así dantesca. O el año pasado enviaron a antidisturbios vestidos de domingo. Y se ven escenas como de un niño con su pistola de plástico y el policía enfrente así como diciéndole está mal pasárselo bien en el mes de agosto con la calor. Entonces, con esto a la pregunta que nos hacíamos al principio de si creemos que estamos en un estado que es represivo y si en los últimos años se ha visto intensificado, pues creo que no, la batería de ejemplos que hemos puesto creo que lo visibiliza bastante bien. Pero también decís, como reflexión y como cosa que nos apena, que la gente que está organizada, coordinada y en un intento de protestar por las cosas que cree que no están bien, finalmente a veces estamos más entretenidas de intentar parar la represión que sufre esa gente que en las cosas que creo que un día nos sacaron a la calle a señalar las cosas que estaban mal. Con esto no estoy diciendo que no haya que hacerle frente a la represión, pero que hagamos también un ejercicio de cómo la propia represión, ¿no? O sea, más allá de lo que ves directamente, pues también reprime otras acciones que para mí entender, pues deberíamos dedicarle bastante tiempo y volver a lo que habíamos sacado. Y ahora, antes de centrarnos un poco en la ley antiterrorista que en el último tiempo se está utilizando bastante también, vamos a darle la bienvenida a Carmen, que la tenemos sentadita desde hace aquí un ratito y que, como sabéis, es la encargada de ponerle un poquito de música al programa. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Me quedo con eso de que la felicidad también es revolucionaria y por eso empiezan a temerla. Pues nuestra selección va dedicada a 3 grupos de chicas, pero antes me gustaría recomendaros un libro que leí hace un año aproximadamente, escrito por la bajista y cofundadora de uno de esos grupos con renombre, que eran los Sony You. En este libro, que se titula La chica del grupo, la autora es Kim Gordon y el libro se titula La chica del grupo. El nombre obedece, como ella misma nos explica, a esa pregunta mil veces reiterada de ¿qué se siente al ser la chica del grupo? En él, Kim Gordon nos explica cómo se conjuga el ser mujer con pertenecer a una banda de rock and roll en un mundo fundamentalmente masculino, además de ser madre, creadora y compañera de músicos y no perder la vida en el intento. El libro ha sido publicado por la editorial Contra, tiene una lectura fácil y es interesante no solo para aquella gente que consideran a Kim Gordon un icono del feminismo en el mundo de rock and roll, sino también para aquellas que quieran o sientan curiosidad por conocer un poco más de lo que es la escena del noipo, el indie de los 90. A esta altura del programa, la gente que nos escucha es sobradamente consciente de que en esta sesión le tenemos querencia a las bandas de chicas. Esta querencia es una declaración de principios y de intenciones que vamos a seguir vindicando mientras en este mundo que no es más que un reflejo de otros mundos, siga persistiendo esa mentalidad machista, una mentalidad que viene avalada por unas estructuras de poder, léanse discográficas, prensa, festivales, salas de conciertos, donde la testosterona manda. Sin más dilación, vamos a empezar con nuestro primer grupo de chicas. Ellas vienen de Nueva York, son un trío, se llaman las Baby Chain y son viejas conocidas de la afición granadina. Han actuado en directo en esta ciudad en dos ocasiones, la primera hace unos años en el Festival de Rock del Saidí. Ellas practican un power pop ramoniano muy en la línea de lo que son sus admiradas y predecesoras Nicky and the Corvette. Seguimos en De Raíz, en el 107.1 de la FM Granadina, en Radio Almaina, y vamos a abordar el último bloque de este enfoque o este especial que queríamos darle hoy en apoyo a los titiriteros, y queríamos centrarnos un poco en la ley antiterrorista. Y para ello, lo que hemos hecho y hemos trabajado, lo hemos hecho desde la plataforma No Somos Delito. Para aquellas que no conozcáis la plataforma No Somos Delito, deciros que es una plataforma que reúne más de 70 organizaciones y de personas de manera individual que desde hace aproximadamente un poco más de un año se reunieron para trabajar en pro a la represión y sobre todo a la reforma legislativa, ¿no?, que se aprobaron recientemente, como la ley Mordaza o la reforma del Código Penal. Y la verdad es que creo que para muchas personas, tanto como colectivos que están en temas antirrepresivos, pues se han convertido en una verdadera fuente de consulta donde encontrar no solamente encontrar datos, sino encontrar reflexiones y análisis. Y podríamos traer de un especial que han hecho también por el tema de los titiriteros y de un documento que se llama 11 puntos claves de la ley del terrorismo. Podríamos rescatar varias cosas. Una, que con la ley antiterrorista el derecho penal una vez se vuelve más, más arbitrario, más injusto y más inhumano. Cito, por ejemplo, lo que dice la ONU. No es que yo sea mucho de citar organizaciones internacionales, pero cuando ciertas organizaciones sorprenden lo que hacen otras organizaciones, a veces como para decir, bueno, si ya desde lo institucional se asustan desde lo institucional, vamos a nombrarlo al menos, ¿no? Y decían desde la ONU que tal como está redactada la ley antiterrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podrían resultar, entre otras causas, que las restricciones desproporcionadas de lo que es el ejercicio de la libertad de expresión. De los 11 puntos que ha señalado nuestro modelito a tener muy en cuenta por las personas de esta nueva ley antiterrorista, nosotros hemos rescatado algunos que queríamos comentaros. Leo uno textualmente. Se introducen varios delitos relacionados con el uso, acceso o publicación de la red o sistemas de información y se prevén distintas medidas preventivas que pudieran poner en peligro la libertad de información y expresión. Esto es una cosa que atenta contra el principio del derecho penal completamente, porque es que ya empieza a hacer responsable a personas indirectas de hecho. Leo otro punto, la prisión permanente revisable. Esta figura en la ley, pero sin nombrarla. El lugar dice, con la de prisión por el tiempo máximo previsto en este código si se causara la muerte de una persona. Es la ley 1/2015 donde se regula la prisión permanente revisable de hasta 45 años. La revisión se produce a los 25 y con requisitos tan exigentes que revisable... Poner la palabra revisable es por ponerle algo. O sea, le podían haber llamado cadena perpetua, por ejemplo, pero es que le sonaba así menos bien. Entonces, pues le pusieron el revisable a los 25 años, ahora con una serie de requisitos que para que te la revisen, o sea, pues espérate, o sea. Luego, incluye el delito de desórdenes públicos cometido individualmente, pero amparado por una organización terrorista. Esto analicemos, o sea, esto es que cualquier organización, una de las personas que la compone, decide hacer un acto individual y puede que la organización en la que tú estuvieras pues sea responsable simplemente por el hecho de que tú ejercías allí, pues, o militabas o pasabas el tiempo. O sea, que lo de cargar las actuaciones individuales a lo que es colectivo es como para tenerlo en cuenta también. Luego, si aumentan de forma desmesurada los años de cárcel de varios delitos. Por ejemplo, en la amenaza, la pena máxima que era prevista de 5 años se eleva a prisión de 10 a 15, que es la misma pena que los homicidios. Y el delito de coacciones, que eran 3 años, ahora se castigarán de 10 a 15. Luego, otro punto, destrucción de libros y otra obra. Esto es una cosa que ya a la Inquisición pues, le gustaba mucho, que no es que ellos la hayan inventado, pero además que eso es, ahora yo me imagino cómo van a destruir la obra y las publicaciones, una cosa a tener en cuenta, ya me imagino así la Plaza de Rambla de nuevo, ¿no? O sea, ardiendo, allí Cisneros contento, una cosa a tener en cuenta. Luego, la reforma abandona en muchas de las conductas el principio de culpabilidad y pretende el castigo de personas ajenas a los hechos que pudieron ser autores de artículos, mensajes, libros, blogs, tweets, que sean idóneos para que otros realicen alguna de las conductas que tipifican. O sea, esto es muy loco. ¿Cómo? O sea, ¿de verdad que pretenden sustentar que lo que tú escribes realmente o tú publiques o tú comuniques pueden demostrar que ha incitado a otra persona a cometer un acto delictivo? Bueno, pues con todo este popurrí de cosas, imaginaros lo que es la nueva ley antiterrorista. Y además queríamos, como señalar así de últimas pinceladas, cómo han aumentado justamente, o sea, desde que dejó de operar ETA, en aquellos entonces que supuestamente los delitos de enaltecimiento del terrorismo estaban en una media de 10, ahora han aumentado a 20 o 30, o sea, supuestamente en un contexto en el que ya no ocurre, se dobla o se triplica los delitos, o sea, las acusaciones de delito de enaltecimiento del terrorismo. Quizá queríamos hacer una reflexión con esto, que parece que no, que el terrorismo puede ser utilizado como un medio de control y del que justificar que las medidas se endurezcan y se endurezcan y se endurezcan. Y bueno, y por último, queríamos agradecer a las compañeras del Bosque, que como sabéis estamos en una sección de Educaciones Posibles y realmente para poder hacer este especial hoy, pues ellas nos han cedido su espacio, les pedimos que si podían venir otro día y bueno, pues la verdad que aquí queríamos mandarle un saludo y de habernos dejado así tiempito para poder hablar tranquilamente de este tema. Y bueno, para cerrar este bloque así que hemos querido dedicar a los titiriteros, pues bueno, mandamos desde Raíz todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad a los compañeros y bueno, esperemos que esto quede en nada, ¿no? Y bueno, en nada no va a quedar porque ya ha pasado mucho más de lo que debería haber pasado, pero bueno, esperemos que este tipo de casos no se vuelvan a repetir y nada, eso, todo nuestro apoyo para ellos. Vale, y seguimos con el bloque de noticias y quizá alguna de la gente que nos escucha ya estará al tanto, pero queríamos hacernos eco de la situación que está pasando la Biblioteca Social Libre Albedrío. Para ello tenemos aquí a dos compañeras que se han desplazado hasta el estudio, que nos van a contar ellas mismas mejor lo que está sucediendo. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, lo primero queríamos agradecer que nos hayáis invitado aquí al programa. Y bueno, vamos a presentarnos un poco para las personas que no nos conozcan y qué es la Libre Albedrío. Pues es una biblioteca social, ocupada, asamblearia y autogestionada, situada en el centro de Granada, en pleno barrio de San Antón. Abrió sus puertas hace ya 4 años y, contra todo pronóstico, tuvo una gran acogida en el barrio. De hecho, una de las pretensiones de la biblioteca era precisamente esa, ¿no? Configurarse como un espacio de barrio en el cual han participado a través de estos 4 años numerosas vecinas. Por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho desde el principio ha sido sacar las sillas a la calle cuando el tiempo así lo permitía e incluso hacer la asamblea en plena calle, recuperando esta tradición desaparecida por completo y más en un barrio como es San Antón, que es el pleno centro de Granada, acercándonos de esta manera al barrio. Otra de las actividades barriales que hemos hecho ha sido una merienda popular en una plaza próxima a la biblioteca, con teatro, música, etcétera, al cual también acudieron muchas vecinas y esperamos repetir esta primavera. Muy bien. Aparte de la animación de barrio, también hemos dado acogida a actividades propias y de otros colectivos, y que siempre que nos hayan parecido críticas y disidentes. Así podemos poner algunos de esos ejemplos, como las veladas críticas, que fueron unas veladas que además tuvieron bastante durabilidad en el tiempo, la presentación de libros, talleres, actividades de pensamiento anarquista y demás actividades. Y además queremos destacar que es uno de los pocos espacios sociales y ocupados que quedan en la ciudad de Granada. Y bueno, ¿por qué estamos aquí en la sección de noticias? Pues bueno, hace 4 meses se presentó en el espacio el director de una sucursal de BMN, Banco Mare Nostrum, la antigua Caja Granada, y nos amenazó de muy malas maneras y nos dijo que nos iba a desalojar en pocos días. Posteriormente nos informamos de que este inmueble todavía ni siquiera era del banco. Hace una semana, nuevamente se puso en contacto con nosotros y con nuestra abogada, diciendo que el inmueble ahora sí que era suyo y que nos teníamos que ir. En una reunión mantenida con nuestra abogada y el director, él mismo se mostró bastante chulo y autoritario, como no podía ser menos viniendo de un banquero, dándonos lecciones morales, diciendo cosas como que era una locura, que estábamos locas meter a niños en la biblioteca y que nos iba a denunciar. Nos parece especialmente paradójico que un banquero nos dé lecciones morales. La situación actual es que estamos pues esperando dicha denuncia, pero que tenemos todas las ganas de seguir adelante con nuestro proyecto. Entonces, hemos dado comienzo a una campaña contra el desalojo de la biblioteca. Lo primero que queremos es evitar el desalojo y además queremos llenar de vida nuestra biblioteca. Aparte, también queremos denunciar al sistema bancario que está especulando y negociando con una necesidad básica como es la vivienda y que para conseguirlo utiliza su violencia cotidiana como son los desalojos, los desahucios y las hipotecas. También denunciamos por parte de estos la absorción y la monopolización de los espacios culturales, ya casi todos los teatros y bibliotecas forman parte de una supuesta obra social de estos bancos, antes cajas. Y frente a esta especulación, nosotras defendemos la ocupación y la liberación de espacios. Y entonces, tú, querido oyente de Raíz, que te preguntarás, ¿y cómo puedo echar una mano al proyecto? Pues te invitamos a que vengas a visitarnos en la calle San Juan Baja, número 9, en el horario habitual, que es el lunes y miércoles, de 5:30 a 8:30. Como hemos dicho antes, queremos llenar de vida la biblioteca y nos encantaría escuchar tus propuestas de actividades y os invitamos a que uséis el espacio para reuniros con vuestros colectivos. También podéis difundir el comunicado y el cartel contra el desalojo que podéis encontrar en nuestro blog bibliotecalibrealbedrío.blogspot.com. Y bueno, y de momento esto es todo. Y no nos vamos a despedir sin antes invitaros a la chocolatada que vamos a hacer para informar al barrio de nuestra situación, que tendrá lugar el domingo 28 a partir de las 5 en la biblioteca. Pues nada, muchas gracias por acercaros al estudio y estaremos atentos a vuestras convocatorias. Y bueno, también queríamos así rápidamente terminar la sección de noticias con una buena noticia, que es que han sido absueltas las dos personas miembros de estos desahucios que fueron acusados por Cajamar y que han sido juzgadas ayer, día 18. Nos alegramos de que hayan sido absueltas. Y seguimos con el programa. Y pasamos a la primera de las secciones de hoy, que va a ser la de migraciones. Ya tenemos a la compañera Ainhoa aquí sentada y ella misma nos va a contar de qué va, pero ya os adelanto que tiene que ver con Calais y los campos de refugiados, que puede que os suene porque en Radio Almaina hace poco ha habido una cuña que invitaba a la gente que quisiera pudiera llevar ropa de abrigo para destinarla allí y que lo podía llevar a la brújula de Momo. Pero bueno, ya tenemos aquí a Ainhoa, bienvenida. Hola, buenos días. Buenas tardes, bienvenida. Y empezamos tu sección. يما نكدب عليك لازم نكدب عليك برا ما يسبونيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك انت ما تعرفنيش يما نكدب عليك لازم نكدب عليك لا جاي نغير الباب بيشوف فيك حتى كشراني قاعدة كشوالف تلقى عالباردة يما نكتب علي لازم نكتب علي الريح ما يقيسنيش يما نكتب علي لازم نكتب علي برا ما يسبونيش يما نكتب علي لازم نكتب علي. Madre, te miento, te tengo que mentir. El viento no me toca, no necesito dinero y nunca lloro. Madre, te miento, te tengo que mentir. Aquí no hay más que frío, nadie se preocupa por mí. No sé cómo me acostumbro al culo frío de sentarme en el suelo. Madre, te miento, te tengo que mentir. El viento no me toca. Te miento, en el extranjero no me insultan. Mamá, echo de menos el sol. El ave que vive en su jaula es totalmente inútil. Si la tierra pudiera hablar, nos habría repudiado. Bueno, esta es parte de la letra de la canción que estamos escuchando, de Souad Massi, una cantautora argelina que vive en Francia. El programa de hoy es una entrevista a un chico, a Damián, que hace pocos días ha salido hacia el campamento de personas migrantes de Calais y por lo tanto pues no ha podido venir aquí a la radio para hablar en directo, así que vamos a escuchar la grabación de la entrevista que hicimos el domingo pasado. Buenas tardes, Damián. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Radio Escuchas de Radio Almeina. Gracias por estar aquí, Damián. Bueno, nos interesa mucho conocer tu experiencia, no solo en México, sino también que nos hables del campamento de refugiados o bueno, de personas migrantes que hay en Calais, en Francia, donde creo que te diriges en breves, ¿no? Sí, bueno, yo he sido voluntario y defensor de los derechos de los migrantes desde hace aproximadamente 6-7 años, trabajando con migrantes centroamericanos en tránsito hacia los Estados Unidos. Y ahora estoy trabajando con migrantes subsaharianos que quieren ingresar aquí a la Unión Europea, pero también últimamente con todos estos refugiados que también quieren entrar a la Unión Europea, pero que se han visto bloqueados por la política de la misma política de la Unión Europea, en la cual pues hay un doble juego en el que se les da. Por un lado se habla mucho de los derechos, el respeto a los derechos humanos, pero también hay una realidad que todos la hemos visto, todos la conocemos, y es que en realidad no hay ese respeto hacia los derechos humanos, no hay ese respeto hacia lo que son los convenios y los acuerdos internacionales en materia de protección de los refugiados. Entonces, ante esa situación, pues me he evocado más hacia el trabajo con refugiados. Bueno, y háblanos un poco de la situación en Francia y en Calais, que bueno, no sabemos mucho, la verdad, desde aquí. Bueno, sí, desafortunadamente se le ha dado mucha atención a lo que está pasando en Grecia y en Turquía. Pero recordemos que también hay un campo de refugiados muy importante, que es el campo de Calais, que ya lleva ahí aproximadamente 10 años. Es más viejo que el conflicto en Siria, de este reciente conflicto en Siria es mucho más viejo, pero parece que no se sabe absolutamente nada de lo que es el campo de Calais. Como sabrán, Calais es una ciudad que está en la parte más extrema de Francia, ya muy pegada a donde está el Eurotúnel, y es entre Francia y Reino Unido. En este punto son aproximadamente 14-16 kilómetros, una distancia muy similar a la que separa España de Marruecos. Entonces, como podrán ver, es un estrecho muy pequeño, y los refugiados inmigrantes quieren llegar a Reino Unido a través de Calais. Al principio intentaban cruzar por el Eurotúnel, no podían. Luego se metían en los contenedores de los trailers, los detectaban y los bajaban y los deportaban. Y ahorita hay una hacinación ya no solamente de migrantes que quieren cruzar el Reino Unido, sino también de una gran población de sirios, iraquíes, afganos que se están empezando a concentrar. El campo de Calais tiene aproximadamente 9.000, 10.000 personas, las cuales sufren la desprotección de lo que es el Estado francés. Un Estado francés que juega al igual que la Unión Europea con esta doble política, muy defensora de los derechos humanos, pero en realidad hay una violación completa y flagrante de los mismos. Este fin de semana hubo un encuentro entre gobernantes, en el cual el gobierno francés marcó una postura muy clara ante esta Angela Merkel, en la cual en ningún momento Francia se comprometía a aceptar refugiados. Entonces, de los aproximadamente 5 o 6 millones de refugiados que hay en Turquía, de esa cantidad, el reparto de los 160 mil que se suponía que iban a ser destinados a los otros países de la Unión Europea, Francia ha dicho que con ellos no cuenten, que literalmente no quieren que haya refugiados en Francia, lo cual deja todavía en una situación de desprotección a los refugiados y a los migrantes que hay en el campo de Calais. A ello también habría que sumar las agresiones que últimamente han estado viviendo en el campo de Calais, lo cual aviva aún más las posturas ultraderechistas que están cobrando mucho auge, no solamente en Francia, sino también en Alemania, Bélgica, Hungría, Reino Unido, Italia, y muy discretamente también aquí en España. Apenas en noviembre del año pasado, como represalia a los atentados terroristas en Francia, intentaron incendiar parte del campamento de refugiados donde hubo varios heridos. A finales del mes de enero, el gobierno francés hizo un desalojo de refugiados y de migrantes. Y vamos, que quedaron aproximadamente 1.000, 2.000 personas en la desprotección. ¿Por qué? Porque llegaron las máquinas, tumbaron las pocas casas de acampar que se habían instalado, precarias casas de acampar que se habían instalado en el campo, entonces la gente quedó en completa desprotección. Si a eso le sumamos la actitud del gobierno francés de no querer aceptar más refugiados y querer no aceptar tampoco más migrantes, ¿en qué situación se van a encontrar ahora los actuales habitantes del campo de Calais? Por lo que tengo entendido, tú y unos compañeros vais hacia allá. ¿Nos podrías contar cuál es el trabajo que está haciendo allí? ¿Si hay organizaciones? ¿Qué tipo de organizaciones? ¿Cómo os organizáis? Bueno, desafortunadamente, asociaciones grandes, organizaciones grandes, como de carácter internacional, llamémosle ACNUR, llamémosle Cruz Roja, Cruz Roja Internacional, no tienen una presencia en el campo de refugiados de Calais, salvo Médicos Sin Fronteras, que hacen un trabajo ejemplar a nivel mundial. Salvo ellos, no hay una gran participación de organizaciones internacionales. Más que nada es el apoyo individual, el voluntariado individual que ha hecho que ese campamento pueda tener las condiciones, pero mínimas, así lo mínimo para que pueda seguir operando. Y ante esa realidad, un grupo de jóvenes, algunos españoles, otros de Reino Unido y de otras nacionalidades, pues se han abocado a ir al campo de refugiados de Calais. El año pasado estuvieron ayudando en la cocina, en la separación de la ropa, asistencia psicológica, construyendo casas improvisadas para los refugiados ahí en el campamento. Entonces regresaron a ver a sus familias y van de nuevo para allá, para el campamento de refugiados, para poder continuar. O sea, una cosa que sí queremos remarcar mucho en esto es que a nosotros nadie nos está pagando. Esto sale únicamente de nuestra propia voluntad, de nuestras propias ganas de querer cambiar, poner nuestro granito de arena y querer cambiar un poco las cosas. Hemos escuchado muchas críticas de colegas, de compañeros, que nos dicen que nuestras acciones en realidad no van a generar un gran cambio, pero pues si ese campamento lleva funcionando 10 años con la ayuda individual y se está empezando a posicionar en los medios la realidad que se está viviendo, pues entonces quiere decir que esa ayuda individual pues en realidad se está intentando generar un cambio. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no hay otras organizaciones? O por ejemplo, ¿por qué no está ACNUR ahí? Bueno, en principio tenemos que separar dos cosas. Una es la política del gobierno francés, que como lo comentaba hace un momento, no quiere. Hay una negativa por querer involucrarse en un tema del cual es responsable y es cómplice. O sea, no olvidemos que Siria, los países del Medio Oriente, fueron productos, se les impuso una frontera a principios del siglo XX en la cual Francia y el Reino Unido estaban ahí involucrados. O sea, Francia y el Reino Unido son los responsables directos de los conflictos que actualmente existen ahí en Medio Oriente. Claro, también hay que responsabilizar a Estados Unidos, Rusia, Japón y las potencias que están ahí metidas. Pero particularmente en el caso francés y dentro de su territorio, la negativa del gobierno de François Hollande ha sido muy, muy clara y muy concreta. No ayudar a los migrantes y no ayudar a los refugiados que están en el campamento de Calais. Por otro lado, instancias como ACNUR, instancias como Cruz Roja y otras más, se les ha negado, por decirlo de una forma, el poderse involucrar en el tema del campamento de refugiados de Calais. También recordar que instancias como ACNUR y como Cruz Roja, particularmente ACNUR, que es la que se encarga de la gestión de los refugiados, hay un proceso, hay un filtro en el cual a los refugiados, a la gente que está solicitando la calidad de asilo, si no los cumple, dado que su país de donde proceden no está considerado como un país de conflicto, pues no se le da la calidad de refugiados. Y como ese campamento se le ha considerado como un campamento de migrantes, no precisamente de refugiados, pues ACNUR no tiene una gran intervención ahí. Pero también tenemos que entender que la gente que viene de Irak, que viene de Afganistán, que viene de países de África como Burkina Faso, como Nigeria, que quizás para estas instancias internacionales no hay el reconocimiento de un conflicto tácito real, la verdad es que sí existe. Sí existe, el problema es de que Naciones Unidas no ha querido reconocer este tipo de conflictos y no ha querido reconocer que esta gente que está saliendo por el terrorismo de Boko Haram o que están saliendo por los desastres naturales también deben de ser considerados como refugiados. Ante esa realidad, ACNUR no quiere involucrarse y deja que esa gente se encuentre en esas condiciones en las que están. Creo que la gente que vais a trabajar allí de manera solidaria y autónoma encontráis dificultades, problemas con la policía, puede ser, ¿no? Sí, claro. O sea, en el último desalojo que hubo a finales del mes de enero, la policía cargó tanto con refugiados, con migrantes, como con los voluntarios. Hay constantemente una política de estar hostigando en repetidas ocasiones el trabajo de los voluntarios y también a los mismos refugiados, lo cual lleva al desgaste, lo cual constantemente están desgastando la labor que se hace. El simple hecho de querer llevar cosas a ese campamento, ya hay a la entrada controles policiales en los cuales revisan qué llevas, qué no llevas, y constantemente las trabas para poder ayudar a los refugiados, pero que también son políticas que vienen desde el gobierno central de François Hollande. Aunque también no podemos meter a todos los policías que están ahí en el campamento en el mismo costal. O sea, también ha habido policías que al ver esa realidad se han humanizado y han intentado que su presencia sea lo menos agresiva posible, pero son excepcionalidades, o sea, son cosas muy excepcionales. Sería mejor que fuese la mayoría, pero desafortunadamente no lo es. Nos interesaría también saber qué tenéis que ver con Granada, qué habéis hecho. Sí. Claro, pues ante esta realidad que se está viviendo, las asociaciones que están aquí colaborando en Granada pudimos hacer una colecta de ropa, frazadas, botas de agua que se van a trasladar al campamento en próximos días. Ha sido una respuesta bastante acogedora, no nos esperábamos que las asociaciones y que la sociedad granadina tomara conciencia sobre esta realidad y se pudiese desprender de una manta, de su ropa, de unas botas, y poderla mandar al campamento de refugiados. Es algo contradictorio, porque mientras eso está pasando allá en Calais, en Ceuta y Melilla, la realidad no es tan distinta. Falta observar también la situación que viven los refugiados que quieren entrar por Ceuta y Melilla y se les niega el acceso, o los subsaharianos que quieren entrar y que huyen también de la violencia, quieren entrar a España, quieren entrar a la Unión Europea vía Ceuta y Melilla y se les niega absolutamente ese paso. Es una realidad de contrastes, pero que, vamos, en el caso de Calais, en el caso del campamento de refugiados, pues ha habido una muy buena aceptación. Hemos hecho algunos eventos en los cuales se le invita a la comunidad granadina a poder participar, se les concientiza sobre esa realidad de los refugiados y siempre siendo muy empáticos que lo que está viviendo ahorita los refugiados sirios, los refugiados iraquíes, afganos y de otras latitudes no fue muy distinta a la que vivieron sus papás, sus abuelos durante la guerra civil, durante el mismo franquismo. Bueno, ya por último, nos gustaría que nos contaras un poco también tu experiencia en México con los migrantes centroamericanos, bueno, reducidamente, ¿no? Imagino que es difícil, pero algo que... O pues, no sé si puedes comparar un poco las situaciones o... La migración como fenómeno global yo creo que se tiene que atender de manera global. No porque yo no sea europeo, no voy a ser empático con la situación que se está viviendo aquí en España y en el resto de Europa. Yo creo que no nos podemos desconectar. La gente que está comprometida con el tema de la defensa de los derechos de los migrantes, de los refugiados o de causas que son justas, no nos podemos desentender y nos podemos única y exclusivamente enclaustrar en nuestros temas. Hay otras realidades que también, hay otras problemáticas sociales que también demandan la participación de la sociedad. Y en el caso, bueno, en el caso concreto de México, pues nada más recordar que anualmente cruzan por México no menos de 300.000 centroamericanos, los cuales de esos 300.000 centroamericanos que son los detenidos, tenemos ese dato que es la gente que está detenida, no sabemos exactamente cuántos más son los que en verdad están cruzando. De esos 300.000, aproximadamente unos 20-25.000 van a desaparecer literalmente a lo largo de México. México se ha vuelto un panteón de migrantes. Por todos lados hay fosas clandestinas en las cuales aparecen y constantemente cuerpos de centroamericanos. No sabemos exactamente cuántas personas yacen fallecidas a lo largo de las rutas migratorias. Es una realidad muy triste, es una realidad que nos obliga a exigirle no solamente a la sociedad, sino al gobierno mexicano que actúe al respecto. Pero tampoco esa es una realidad que discrepa mucho de lo que pasa aquí en Europa. El año pasado nos conmovió la trágica foto de Amilcar, el niño que apareció en las playas de Europa, ahogado. Todos nos conmovió y fue un impacto a nivel mundial. Pero el año pasado, justamente en diciembre, fallecían otros 40 niños de las cuales no hubo foto. Y como no hubo foto, pues a nadie le conmovió esa realidad. Y constantemente están llegando cuerpos a las playas de Europa y a nadie le conmueve porque no ven las fotos. ¿O será porque tal vez ya ha llegado a un nivel de normalización, de insensibilización por parte de la sociedad, en la cual necesitan algo más fuerte para poder actuar? Yo creo que no podemos esperar a que surja la foto de otro Amilcar en los medios de comunicación para poder tomar cartas en el asunto, o que aparezcan las fotografías de los amputados, o como fue en el caso de la masacre de San Fernando, de los cuerpos en San Fernando en el 2010 en Tamaulipas, México, para poder tomar cartas en el asunto. No podemos esperar a que salgan estas imágenes impactantes para poder hacer algo. A esta misma realidad que se vive en México, se vive en el Mediterráneo y también se está viviendo con los migrantes en Asia. Entonces yo creo que es necesario que nos pongamos a trabajar y empecemos a actuar al respecto. Muy bien, Damián, muchas gracias. Ya lo último, no sé si quieres comentar algo que no te haya preguntado, algo que creas importante para nuestros radioyentes. Pues importante que... Es importante escuchar, pero creo que es mucho más importante actuar. Constantemente hay actividades, hay iniciativas de sensibilización, de trabajo con la sociedad. Uno no necesita irse hasta Calé para poder hacer algo. También aquí en Granada se necesitan hacer muchísimas cosas. Se pueden hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, ahorita hay un problema de deforestación en la sierra, lo cual está causando un cambio microclimático en la región y no hay un involucramiento por parte de la sociedad. están estas marchas por la defensa de los derechos de la mujer, y cada vez más se ve menos gente participando en este tipo de marchas. El próximo 27 de febrero va a haber una concentración masiva por la defensa de los derechos de los migrantes y de los refugiados, no solamente a nivel España, se va a hacer una aquí en Granada, pero también se van a hacer otras en otros países de la Unión Europea. Y es muy triste que siempre veamos a las mismas 5, 10, 20 personas en la concentración. Yo creo que es importante cambiar esa lógica y empecemos a actuar. Creemos que ir a esas concentraciones no generan un cambio, pero la verdad es que sí. La verdad es que estamos mandando un mensaje de una sociedad organizada, estamos mandando el mensaje de una sociedad consciente que dice alto y que dice basta ante estos atropellos que vivimos hoy en día. Y que no tengan miedo. Yo, que no soy europeo, no tengo miedo de salir, protestar y decir que se necesita un cambio justo, un cambio equitativo y un cambio en el cual nos tenga que beneficiar a todos. Bueno, pues hasta aquí la sección de hoy de Migraciones desde Raíz. Hasta la próxima. Muchas gracias, Ainhoa. A veces nos tienen que avisar desde los controles que empezamos, porque como nos juntamos mucha gente aquí en el programa, al final pues también se dan conversaciones y encuentros y amistades que a veces nos tienen que avisar de que volvemos. Y bueno, Carmen. Pues vamos a continuar con un grupo de Garaje Pan, la Jarcosí. Ellas empezaron como grupo de acompañantes de otro cantante que era Billy Childers, pero pronto adquirieron personalidad propia y le dijeron bye bye, se emanciparon. Y la vamos a escuchar en su canción David Crocker, que a lo mejor resulta familiar porque otra banda, en este caso de Malastaña, la Jain, la han versionado recientemente. Who's that girl in your locket? Bueno, pues seguimos aquí en De Raíz, en directo, desde el 107.1 de la FM Granadina y desde la página web radioalmaina.org. Y tenemos ya aquí a las compañeras de Escándalo Público. Buenas, les damos la bienvenida. Buenas. Hola. Y nada, contarnos que hoy nos traéis, bueno, ya veo que el equipo ha cambiado, ¿no? Y nos traéis noticias sobre las jornadas transfeministas que anunciábamos hace un par de programas ya, ¿no? Sí, sí. Pues venga, somos todo oído. Venga. Pues bueno, pues no tenemos música de entrada, pero no pasa nada, no pasa nada. Pues bueno, muy buena, escandalosa. Bienvenida y bienvenida y bienvenido a todas. Estamos encantadísimas de estar aquí de nuevo en esta sección de Escándalo Público, que es nuestra segunda vez. Y bueno, muchas cositas nuevas que contar, ¿no? Noticias muy guay. La primera es que tenemos nueva compa aquí de Escándalo Público. Marga, hola. Hola. Porque nuestra compañera Lucy pues se fue a Brasil. Se fue a Brasil y nos dejó, así que le mandamos un abrazo muy grande desde aquí. Un besazo gigante, te echamos de menos. Pero bueno, aquí le damos la bienvenida a la Margui. Gracias. Y lo segundo es que hoy os traigo algo que pues me hace muchísima ilusión anunciar, y es que en el programa de hoy, entre otras cosas, vamos a hablar sobre las jornadas transfeministas que se están cociendo aquí en Granada. Y hemos invitado a Marina, una de las muchas compañeras que estamos lanzando esta propuesta, pues para que nos ponga un poquito al día, ¿no?, sobre este evento que esperamos con tantas ganitas. Hola, Marina. Hola, Cris, cara guapa. ¿Cómo estás? Bastante bien, bastante bien. Muy bien, muy bien, me alegro. Y bueno, además, en la sección de recomendaciones y al hilo del Transfemife, pues también nos vamos a traer un interesante documental de producción independiente que se llama T, así, la letra, sola, T. Y que pues trata sobre lucha y discursos de la militancia de las travestis en Argentina. Y bueno, os contamos más tarde sobre este docu, pero ahora, bueno, pues empezamos la entrevista, Marina. Buenas noches, guapi, ¿cómo estás? Otra vez, bienvenido al programa. Gracias. Y bueno, pues me parece guay así que contemos un poquito entre las dos, ya vamos viendo cómo surge toda esta idea del Transfemife. Bueno, pues ya hace un tiempo, ¿no?, que diferentes personas que estamos en la cotidianidad granaína, pues venimos, vienen dándole vueltas, ¿no?, a la necesidad de realizar un festival transfeminista aquí en Granada. Y bueno, como que la idea estaba en cada una de nosotras, pero sin embargo como que era necesario encender esa llama, ¿no?, como prenderle fuego a esas ganas que teníamos interiorizadas. Uh-huh. Y bueno, un día se convoca en una casa albaicinera, granaína. La tuya. La mía. A todas las personas y colectivos así que estaban relacionadas con el transfeminismo en la ciudad. Y bueno, pues para hacer como una propuesta real de organización de un festival de este calibre y para ver, ¿no?, las energías que había para llevarlo a cabo. Y bueno, como que en esta primera reunión, que además hay que decir que tuvo una gran capacidad de convocatoria, pues bueno, como que se evidenció la ilusión que existía en todos estos rincones disidentes granaínos de efectivamente llevar a cabo un festival transfeminista. Y bueno, y a partir de eso, pues se empezaron como a apuntalar un poquito los cimientos, ¿no?, para darle forma a ese festival. Tú estabas allí conmigo, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente. Además, y sí, ¿no?, lo que teníamos muchas ganas también era como de crear una red, ¿no? Porque sí que habemos como diferentes personas, ¿no?, currando en esto de hace mucho tiempo. Y la verdad es que surgieron muchas ganas de hacer algo conjunto, ¿no? Así como por primera vez, así, chulo. Y bueno, contá un poquito que cuántas somos, ¿no?, quiénes, cómo nos estamos organizando, cuéntanos una mejilla. Bueno, pues como en todos los borradores de los proyectos, bocetos, etcétera, etcétera, pues como que al principio éramos muchas, efectivamente, en esta primera reunión había mucha gente. Y bueno, algunas ya no están, hay otras nuevas incorporaciones muy potentes, por cierto. Y bueno, actualmente somos 14 niñas, 14 niñas muy lindas, organizadas en diferentes comisiones, como siempre, ¿no?, esta organización en comisión que nos gusta tanto. Y bueno, para contar así un poquito por encima, estamos en la comisión de autofinanciación, ¿no?, que bueno, que es un poco la que lleva a cabo todo lo relacionado pues, con la autogestión de dicho festival, concretamente todo el tema de la organización de los pre-transfemifest. Ahora hablaremos un poquito de esto. Y bueno, que es un trabajo bastante duro, que se están dando mucha caña a las niñas. Y bueno, que preparan constantemente actividades, comida para vender, en fin, todo para atraer a la gente y para poder autogestionarnos, porque efectivamente somos una organización que estamos autogestionando todo esto. Luego tenemos la Comisión Comunicación y Difusión, que ya adelanto un poquito, tenemos una página en Facebook que es Transfemife Granada 2016 para toda la gente que esté interesada. Luego tenemos un WordPress que es transfemifegranada2016.wordpress.com, que ahí podéis obtener bastante información también sobre todo esto. Y bueno, pues en esta comisión lo que hacemos es lo que hace toda comisión de comunicación y difusión, realización de comunicados, manifiestos, carteles y todo el curro, ¿no?, de publicidad. Y luego, por último, tenemos también la comisión espacios y, bueno, pues todo el tema de gestionar los diferentes espacios donde pretendemos se realice el festival. Aún no hay nada todavía establecido, ya daremos más información sobre esto. Y bueno, sobre todo, quizá en el tema espacio me gustaría resaltar un poquito que uno de nuestros mínimos consensuados, y además que lo tenemos muy presente y es bastante importante, el tema de la accesibilidad. Entonces, bueno, pues toda la gente que estamos aquí en esta comisión precisamente estamos intentando buscar espacios acorde con esto o que en todo caso puedan ser modificados, ¿no?, para dicha accesibilidad. Y bueno, pues esto al fin y al cabo está siendo un poco complejo. Hay un poco una autocrítica al tema de la accesibilidad en los diferentes espacios. Y bueno, que allá andamos, ¿vale? Y que en verdad pretendemos que se pueda realizar al final y construir. Pues sí. Y bueno, al hilo de todo esto, ¿no? Como que somos muy diferentes, gente que tenemos diferentes recorridos, ¿no? Hay diferentes comisiones, nos estamos organizando así como por primera vez, gente junta, ¿no? Que no estábamos en colectivos de antes ni nada. ¿En qué punto, ¿no?, estamos del proceso? Yo creo que esto estaría chulo contarlo. Está chulo contarlo y además es muy interesante porque es una pregunta bastante compleja, ¿no? Efectivamente, pues somos personas, ¿no?, que venimos de muy diferentes lados, que tenemos experiencias completamente distintas, trayectorias diversas, diferentes maneras de entender, de sentir, de entender las emociones, de entender la militancia, la política, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto por supuesto también nos lleva a conflictos, o bueno, más que conflictos, desencuentros. Sin embargo, estamos en un momento bastante autocrítico y bastante bonito, ¿eh? Yo soy muy positiva, soy una persona que está bastante positiva con todo ahora mismo, en este momento de mi vida, y también con esto. Y tengo que decir, ¿no?, que la Asamblea existe una capacidad muy, muy potente de resolución de conflictos a través de la comunicación, a través de la empatía. Y no sé, cómo que me parece interesante resaltar esto, y porque es de un mérito bastante indiscutible, ¿no? Pues estamos rodeados y, bueno, aquí tengo enfrente a una, a dos de ellas. Estamos rodeadas de gente, no sé, muy maravillosa, muy potente y no sé, y la verdad que estoy muy sorprendida con esa manera de comunicarnos y de resolver las cosas como lo estamos haciendo. Así que, no sé, desde aquí, muchas gracias, compañera. Hija. Que sí, tú decías, a mí me gusta ver lo positivo, ¿no? Pero yo es que creo que no tiene nada de negativo, ¿sabes? Porque... Y está guay, a mí me gustaría señalar cómo estamos viviendo el Transfemife, no como algo que nosotras tenemos que enseñar, ¿no? Nada de feminismo al mundo, sino más bien como un proceso de autoaprendizaje, ¿no? Absolutamente. Y de autoconciencia en el que, bueno, pues vamos aprendiendo un poco todas, de los momentos y de la gente que nos comenta cosas de fuera, ¿no? También vamos un poco ahí aprendiendo. ¿Cómo decías tú, Marga? La riqueza de la pluralidad... De las políticas transfeministas. Esto para degenerar en la retórica. Sí. Y María, y sobre la programación, así, ¿cuántos días van a ser? ¿Cuándo? Bueno, está casi todo ya a puntito de salir. Queda muy poquito. Va a ser concretamente el fin de semana del 5, 6, 7 de mayo, probablemente de jueves a domingo. Sin embargo, tenemos que decir que, bueno, en un primer momento contemplamos un poco la posibilidad de abrir una convocatoria externa de propuestas, pues eso no, para todas aquellas personas de fuera que quieran hacer algo, algún taller, alguna actividad en el Transfemi. Sin embargo, fue muy curioso porque en una primera tirada de ideas, ¿no?, dentro de la Asamblea nos dimos cuenta que teníamos muchísimas. O sea, todas queremos proponer cosas, incluso todas estamos dispuestas a llevar a cabo algún tipo de actividad, ¿no?, o casi todas. Entonces, bueno, en definitiva, pues decidimos dejar arriba. Estamos arriba, familia, estamos arriba. Y hemos decidido dejar abierta solo una convocatoria interna. Y bueno, pues como que prácticamente casi todas las propuestas ya están bajadas y confirmadas. Sin embargo, la última Asamblea, yo lo voy a decir aquí no tenemos secreto, ¿verdad, Cris? Ninguno. Dale. En la última asamblea salió un poco el problema monetario, ¿no? El tema de monetario económico, es que soy licenciada en economía. No me salió monetario por ahí, monetarizado. El caso es que bueno, que salió como que nos habíamos venido muy arriba, habíamos propuesto, porque lo que queremos desde el Transfemi es cubrir como mínimo los gastos de desplazamiento y los gastos de alojamiento de la gente que quiera llevar a cabo actividades, ¿no? Entonces, bueno, justo, o sea, no sabemos hasta qué punto podemos hacer frente a esto. Y el jueves que viene tenemos como ese último filtro, ¿no?, por parte de la Asamblea, para ver hasta qué punto existe la posibilidad real de seguir adelante con todas las actividades propuestas. Y una vez que hagamos ese filtro, ya sacaremos programas, sacaremos espacios, bueno, la fecha ya es definitiva, ya como he dicho, 5, 6, 7 de mayo, y nada, para adelante con ello. Y bueno, decir también que hemos planteado como formatos diferentes, ¿no? Dentro de la programación va a haber música, conciertos, como talleres, como mesa redonda, debate, proyecciones, charlitas, va a haber un poquito de todo, ¿no? Así. No tenemos una temática concreta, pero no. Sí que Transfeminismo, por supuesto, transversal a todo ello. Y nada, y a disfrutar mucho. Tenemos muchas ganas. Pues sí. Y bueno, se me ocurría, ¿no?, que estaría guay así preguntarte o preguntarnos, ya que es las primeras jornadas transfeministas, ¿no?, que se hacen en Granada, un poquito, pues, en qué punto pensamos, ¿no?, que se encuentra el transfeminismo en Granada. Bueno, me parece una pregunta bastante personal. Entonces, yo estoy aquí representando a mucha gente de la Asamblea, ¿no?, y de todas las que estamos organizando esto, pero ahora sí que voy a hablar un poquito desde Marina, ¿no? Yo el transfeminismo en Granada, en los últimos meses, ¿no?, por no hablar ahora de toda mi vida, lo he vivido mucho con la Fábrica Crítica, ¿no? Entonces, cuando el año pasado, tras la jornada transfeminista que también llevamos a cabo allí, que como que cerramos un poquito el ciclo de la fábrica, me parece muy importante además resaltar esto ahora, para mí fue un palo, y creo que para mucha gente en Granada, ¿no?, fue un palo el que un espacio físico donde se realizaban tantísimas actividades con el transfeminismo por bandera, pues que se cerrase, ¿no? Y como que, pues yo creo que nos ha pasado un poco a todos a lo largo del verano, ¿no? En plan de, bueno, ¿y ahora en Granada qué, no? ¿Y ahora qué nos encontramos? Y ahí vino un poco la idea, ¿no?, de unirnos todas las que estamos en esta línea política y seguir construyendo en torno a la política transfeminista. Entonces creo que también, o sea, por ahí viene un poco mi idea del transfeminismo Granada, muy relacionada con ese cierre en la Fábrica Crítica, muy, muy, muy importante para mí. Y creo que el hecho de llevar a cabo este festival no solamente va a ser una cosa puntual de un fin de semana, sino que se están generando, se están creando y se están construyendo una serie de redes con todos los pre-transfemifes, con todas estas actividades, conciertos, perfos, con todo lo que tenemos preparado, que está reviviendo esa esencia, ¿no?, que creo que se apagó un poquito con este cierre en finales de mayo, ¿no? Fue aproximadamente el cierre. De mayo, sí. Y todo el verano hay un poco más de parón. ¿Tú qué piensas? Bueno, gracias, que me hace mucha ilusión escuchar que la Fábrica Crítica es clave, o ha sido clave, o está siendo clave, que no está muerta, ¿eh? No está muerta. Ni hemos cerrado ciclo. No, sí, cerramos un ciclo importante, ¿no? Yo creo que sí que mutó mucho el proyecto desde que cerramos el espacio hasta que, no sé, hasta que empezamos a revivir un poquito la Fábrica Crítica este año, ¿no? Es verdad que tenemos otro ritmo, pero seguimos, ¿eh? Seguimos y tenemos cosillas preparadas, chulas, así que no nos hemos ido. Solo hemos mutado un poquito. Un poquito. Y sí, yo bueno, también creo que más que se apagara, bueno, ha cambiado de ciclo, ¿no? Yo creo que hay mucha gente en Granada también haciendo cosas, a lo mejor no desde el transfeminismo como la palabra, pero creo que hay mucha gente, ¿no?, detrás, con políticas feministas y haciendo cositas, la verdad. Y creo que sí, que esto del Transfemife y esta jornada genera este tipo de espacio como que se nota, ¿no?, en qué punto está, ¿no?, en un punto de querer unirnos o de unas redes como muy fuertes, ¿no? Y bueno, Marina, así como para ir cerrandito un poquito, no sé, ¿qué expectativas, no? ¿Qué queremos provocar con el Transfemife? Bueno, me parece también una pregunta bastante compleja, porque es como para mí un poquito personal, pero vamos, que realmente, a ver, me voy a parar un poco seria, ¿vale? Un poquito. En el sentido de que, o sea, lo que queremos es crear, o sea, para mí, en la necesidad de crear redes en un espacio geopolítico como el sur, como el Granada, como el Andalucía, y bueno, como que dentro del contexto europeo en el que nos encontramos, estamos en la periferia. Para mí somos muy periféricas, ¿no? Y no lo digo con afán de atacar a nadie, ni victimista, ni mucho menos. Pero sí tenemos que resaltar que estamos geolocalizadas aquí, y justo aquí, y por tanto, hablamos situándonos desde este punto con sus respectivos privilegios y sus consecuentes opresiones. Y por tanto sí que creo que existe la necesidad de descentralizar los centros de deslocalizar las bases físicas, ¿no?, de lo que es la política transfeminista, bajar un poquito para el sur, transureña, ya lo sabes, y seguís con ello. Pues bueno, Cari, muchas gracias. Se nos va un poquito la olla con el tiempo. Ya, no suele pasar, no suele pasar. Pero que muchas gracias por venir aquí y contarnos cositas, Marina. A ti, cariño, muchas gracias. Un abrazo. Paso una mejilla con Marga, que sí que os va a hablar un poquito de una recomendación. Bueno, tampoco tenemos el audio de cabecera. Bueno, digamos, siguiendo un poco la ola de la presentación, ¿no?, del Transfemifest y también de los espacios que se están abriendo, ¿no?, en el marco de los pre-Transfemifest, quiero hablar de un documental que vamos a traer como una de las actividades de los pre-Transfemifest prevista para el mes de marzo. Y este es un documental que se llama, como dijo Cristina antes, T, solo T entre comillas, y es un documental de Juan Tahuil. Juan Tahuil es una compañera marica argentina que también toma parte de un grupo musical muy interesante, muy divertido y muy, digamos, profundo también, que se llama Sentirse Dominga. Así que hoy vais a tener esta doble, digamos, sugerencia, este doble consejo, este doble opinión de mierda. Muy bien. Digamos que, como ya dijo Cristina, como Cristina introdujo, T es una producción independiente y ¿de qué habla? T habla de... Sí, vale. T habla básicamente de la experiencia del activismo y de la militancia travesti en Argentina durante 5 años. 5 años en los que Juan Tahuil ha seguido los pasos de esta militancia y con su cámara y también con su participación. Digamos que para mí el documental T es verdaderamente bien hecho y muy accesible. Y lo que es importante, lo que le encuentro importante es que abarca realidades de verdad muy complejas, como lo es la de la compañera travestis, sus identidades múltiples y también sus cuerpos y sus afirmaciones que van más allá del hombre y la mujer. Digamos que al mismo tiempo habla, consecuentemente, el documental T es una historia de lo que son resistencias y lo que son historias de empoderamiento desde márgenes sexuales y económicos de una sociedad que intenta eliminar también materialmente no solamente todo lo que se le escapa, sino todo lo que no puede, todo lo que no puede capitalizar. Y con esto, digamos, os dejo, pero os dejo invitando que vengáis mañana a Color Carne a las 7:30, porque hay un pre-Transfemifest que se llama Experiencias Transfeministas en Ecuador. Y con esto os dejo, muchas gracias y muchos besos escandalosos. Pues nada, desde Raíz nos alegramos un montón, nos hace un montón de ilusión también este proyecto y vamos a estar muy atentas a todas las convocatorias y vamos a intentar darle toda la cobertura que podamos a este evento. Bueno, muy atenta y, de hecho, antes, en los previos, hemos tenido unas conversaciones de ahí, a lo mejor a animarnos a hacernos un algo conjuntamente desde Raíz con las jornadas transfeministas, que ojalá que salga. Y, bueno, rápidamente ya, que esto del directo, que siempre se nos va el tiempo... vamos a hacer un pequeño breve repaso a la agenda convocatoria. El sábado 27 de febrero de 1 a 2 de la tarde, la concentración por los derechos de las personas refugiadas en la Plaza del Carmen, convocada por la Red Granadina por la acogida y el refugio. Vale, y luego, como ya os comentamos en el programa anterior, el colectivo Apoyo Mutuo de Granada está realizando una jornada de formación y, bueno, nos proponen un primer bloque que se llama Sistemas Políticos y Formas Alternativas de Organización Social y las siguientes convocatorias que quedan son el 25 de febrero, una que se llama Democracia, Algunas Nociones e Ideas, y el 1 de marzo, reflexiones colectivas en torno a estos conceptos, y el 3 de marzo, introducción a formas alternativas de organización social. Estas actividades se llevarán a cabo en el local de La Ribera en el Zaidín de 5:30 a 8:00 de la tarde. Y bueno, hay que mandar una, hay que inscribirse mandando un correo a su correo, lo que pasa que ahora granada@apoyomutuo.net, creo que es, que lo estoy leyendo en una foto muy pequeña. Y mañana, 20 de febrero, se realizan unas jornadas sobre economía feminista, jornadas de formación Cuidados en Acción. Empieza desde las 10 de la mañana y empieza con un grupo de intervención social, tejiendo redes, con una charla encontrándonos en torno a los cuidados. Luego sigue a las 12:30 la Asamblea Feminista Unitaria, con los cuidados dentro del movimiento feminista asambleario. Después, a las 5, habrá un minigrupo de cuidados del curso Cuidando el Género para otros desarrollos, y que son reflexiones y resultados de la experiencia de intervención urbana, visibilización del trabajo y los cuidados no reconocidos. Y acaba a las 6:45 con una presentación de la revista periódica feminista La Madeja. El próximo domingo 28 de febrero se ha convocado una manifestación en Sevilla bajo el lema Contra la precariedad laboral y por la justicia social, basta de represión. Y desde Granada se han organizado autobuses que saldrán desde el Hipercor a las 8 de la mañana. La convocatoria la han lanzado CGT, CNT, USTEA y el SAT. Y de momento no tenemos conocimiento de ninguna convocatoria próxima, pero invitamos a estar atenta a las actividades de la Marea Amarilla Granadina, que están bastante activas últimamente con el tema de la obra del AVE en nuestra ciudad. También nos queríamos señalar que se ha organizado un círculo de permacultura en Granada, que es, bueno, un espacio abierto para conocer la teoría y la práctica de la permacultura. Y bueno, está abierto y se reúnen el tercer viernes de cada mes en el Ateneo Libertario, que está en la calle Capote sin número, de 19 a 21 horas. Y como siempre, siguen los comedores veganos en el Centro Social La Redonda, los jueves a partir de las 2. El próximo correrá a cargo del grupo No Borders Granada y el siguiente correrá a cargo del Centro Social. La pluie d'hiver sur les carreaux frappait ses gouttes d'eau. La pluie d'hiver. Bueno, y con una de las versiones que nos busca Juanito siempre de lo que es nuestra sintonía, os vamos dejando en este último de RAI de hoy, este magazine social granadino hecho en Radio Almaina. Les doigts posés sur son banjo, le musicien. Y bueno, recordamos que sigue en pie la campaña de 100 socios y socias para Radio Almaina, que de hecho parece que últimamente está un poco estancada. Nos hemos quedado ahí en la socia número 56, llevamos ya ahí un tiempo, así que la 57. La 57 va a ser el subidón, os lo avisamos. Además, de hecho, el compañero de Mongolia ha dicho que le dedica un programa, ¿no? A la socia 57, ¿no dijo eso el otro día? Bueno, el caso es que si quieres unirte y apoyar esta radio libre, que ya hemos dicho antes la importancia, ¿no?, que tienen tener medios propios y autónomos, pues bueno, puedes hacerlo eligiendo una cuota mensual a partir de 2 € en adelante, que al mes, que ya ves tú lo que es, vamos. Y bueno, también tienes toda la información en la web de Radio Almaina, que es www.radioalmaina.org. Así que nada, nos vemos en 15 días. Esperamos que os haya gustado el programa y que disfrutéis tanto como nosotras de esta pedazo de versión en francés. Y bueno, ya sabéis que podéis escuchar este programa en directo un viernes cada 15 días, de 8 a 10 de la noche, y luego podéis escucharlo en redifusión el siguiente viernes en el mismo horario o el lunes a las 8 de la mañana. Si no, ya sabéis que tenéis el podcast siempre disponible en nuestro blog, de raíz.radioalmaina.org. La fille qui riait, la pluie d'hiver sur les carreaux, c'est ça, ces gouttes d'eau.